Yo estoy con la persiana cerrada y todo cerrado y el aire acondicionado prendido desde ayer a la noche. Sí, no, yo también. Y nada, mi señor presidente estará feliz de saber que lo pongo en 26 grados porque soy una persona ecológicamente aware. Sí, yo lo tengo en 27, así que estamos más o menos igual. Pero tengo también un ventilador que me mueve un poco más el aire, entonces me da como esa simulación de fresco extra que ayuda. Sí, yo el ventilador de techo no lo prendo porque las corrientes descendientes cortan las corrientes transversales, no sé si Sí, sabes. además de que el calor tiende a ascender, entonces estarías tirándote el vaho horrendo que está pegado al techo hacia abajo y es feo. Sí, pero bueno, muy informativo todo. Vamos Sí. a Y esto ha sido la proceder. física de las cosas que se mueven, suben y bajan y se calientan y se enfrían. Y espero que les haya gustado. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este magma recalcitrante de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 227. Y dependiendo de dónde plantemos la bandera y digamos, este es el génesis de este programa, podemos decir último programa del año o primer programa del año, porque cae en esa atemporalidad interdimensional en la cual estamos en este momento, que es que estamos en el pasado y nos proyectamos hacia el futuro. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre, como todas las semanas, con el señor Nicolás Villas Palermo del otro lado, que ambos estamos sufriendo y padeciendo la calor, como se diría usualmente, como ya te seguramente podrán haber escuchado en la intro con una información súper útil y didáctica. ¿Cómo estás, Nico? Bien, diría que sufriendo la calor sería un overstatement, dado que la introducción hablaba de cómo estamos metidos en nuestras cuevas. Sí, es verdad. Pero debo decir que hoy me voy a juntar con unos amigos a comer a la noche y tuve que ir a comprar bebida y casi muero repetidas veces. Abrí la puerta de mi casa. Y fue la primera trompada. Cuando salí al pasillo, fue una trompada en la jeta. Cuando abrí la puerta de la escalera para empezar a bajar, fue la segunda trompada en la jeta. Cuando llegué a la entrada del edificio, fue otra trompada en la jeta más. Y cuando abrí la puerta y salí, fue como la concha de la lora. Y esa trompada fue directo en las bolas, directamente. Y de ahí caminé hasta la avenida, donde el sol pega directo. Y de golpe, una patada directo en el escroto. Así que nada, fue como una experiencia muy en etapas, ¿no? Pero nada, estaba escuchando el último día de deliberaciones de Giant Bomb, así que la pasé bien igual. Muy bien, a mí me falta todavía terminar ese. Lo arranqué tipo de video, no sé, media hora, una hora, una cosa así. Sí, me falta un poco todavía, pero siempre... ya no voy a saltearme todo el capítulo y decir recomendado que escuchen eso, aunque no lo anoté, recomendado. Sí, escúchenlo. Los 5 días de deliberaciones de Giant Bombcast y de todas las categorías que tienen, sumado a el último día con el juego del año 2016. Sí. Pero bueno, nosotros tenemos que agradecer, tenemos que saludar, tenemos que hacer cosas, así que vamos a arremeternos en este programa porque primero tenemos que agradecerle al señor Leonardo Colo Valdés, a Juan Rorro, entre paréntesis, Sístaro, al señor Pairo, a Santiago Rod, que no me acuerdo si era el apellido de Rodríguez, este, ¿no? ¿No era? Sí. Puede ser, pero no me acuerdo. Y el señor Sebastián Rocco, de los cuales yo tengo un mail que nos mandó Rorro Sístaro y dice así... Buenas barbas, ¿cómo va? Soy Rorro y soy un escucha bastante nuevo de Spreadshot. Les escribía porque, bueno, es fin de año y uno tiende a hacer balances en esta fecha arbitraria, pero sirve para hacer una retrospectiva de cómo venimos. Va a sonar medio cursi esto, pero la principal razón por la que les escribo es para agradecer por todo su laburo. Ya les comenté antes, soy bastante nuevo escuchándolos. Arranqué en el justo en el 200, pero la verdad que hoy son gran parte de mi día a día. Me hacen compañía en la oficina, en la calle, en casa cuando estoy solo. La verdad es que no soy muy hardcore gamer, pero me encanta escucharlos y que sean una compañía diaria. Les va a sonar chiquilín, pero tal vez No, vamos de vuelta. Le va a sonar chiquilín tal vez, pero escucharlos me hace sentir que son, que estoy en una charla con amigos. La verdad es que no quiero extenderme demasiado, ya que mientras más largo el mail, más empieza a divagar y menos son las ganas de leerlo. Una vez más, gracias por todo lo que hacen y por acompañarme, y calculo que a muchos más, en el día a día, haciendo lo mejor. Feliz año para ustedes y lo mejor para 2017. Un abrazo grande, Rorro. Bueno, muchísimas gracias, Juan o Rorro. Porque sí, estos mails son poco comunes. Realmente recibimos pocos mails que hacen solamente un agradecimiento o nos agradecen simplemente por haber publicado, por publicar el podcast y por sacarlo. Y bienvenido, supongo, porque a pesar de que nos estás escuchando hace poco, ya se te volvió rutina, así que esperemos que sigas con nosotros por, vayas a ver uno cuánto tiempo más, por lo menos por lo que dura el podcast. Sí. Sí, lo que decía de la charla entre amigos, yo le contesté el mail y decía, nosotros cuando grabamos el podcast es una charla entre amigos, así que si se sienten parte de eso, supongo que algo estaremos haciendo bien. Sí, misión cumplida, por lo menos por una parte. Sí, así que nada, me alegra que sea así. Y como le dije en el mail, le agradecemos el sentimiento. Bueno, por otro lado tengo un comentario de Leo Colo Valdés que dice... Todavía no escuché el H3 Podcast, pero recomiendo mucho el resto del canal. Es principalmente reacciones a videos raros de YouTube. Tiene un humor muy particular y una comunidad reactiva que se la pasa haciendo memes y boludeces que emergen de los videos. Está muy bueno, dice. Yo vi un par de videos más que estaban como related después del podcast, de hecho. Si le das play, tipo al final te como que viste que te van colando. Y había uno que hablaba de manspreading, que era un video de BuzzFeed, que el chabón se pone a ver y a putear de lo cualquiera que es, que es sobre una mina super feminista quejándose de los hombres que se sientan onda super abierto así de gambas en los bondis y subtes y todo, y como que dice, bueno, y lo hicimos por una semana a ver cómo nos sentíamos, no sé qué, y esas pelotudeces, y como que la mina se sienta de formas totalmente no es lo que hacen los hombres para nada, súper incomodando a todo el mundo, claro, exagerado a la enésima potencia. Sí, y tipo y muestran imágenes de hombres y es tipo, hay uno que es un borracho que está tirado y es tipo, es un borracho, no es un hombre, es tipo, podría ser una borracha, podría ser, no sé, un vagabundo, lo que sea, no... o una, no sé, un obstáculo, no sé. Después muestra tipo otro chabón que está como en el, sacada la foto de atrás en el colectivo y se ve que está la gamba del hombre saliendo hacia afuera, ¿viste? Del asiento. Sí. Y dice, ah, mirá, qué desconsiderado, qué sé yo. Y es tipo, está con los pies para afuera para que no joda a la persona que tiene al lado, dice el chabón del video. O sea, es un hombre considerado y gentil. Tipo, todo así. Y el chabón como que le desmiente toda la mina y está re caliente y está todo el tiempo satirizándolo. Y es un cago de risa el video y a la vez es como que te da alto cáncer el video de BuzzFeed, ¿no? Claro. Pero bueno. Y después había otro más que era sobre un video de MTV que estaba dirigido a el hombre blanco. Así. Que era para que los hombres blancos en 2000, hombres blancos en 2017 sean más respetuosos con los demás. Y el video empieza con un blanco diciendo fellow white male, así, un hombre blanco. Y después cambia a una mina, y después cambia a un negro, y después cambia a uno medio latino, porque diversidad y todas esas cosas. Pero como viste cuando te ensambla la oración, sí, que es como la misma... Estás continuando el mismo diálogo y es tipo, uh-huh, ¿por qué empieza con fellow white male si todos los demás no son white males? Es como, está mal redactado, pero no importa. Y después el tipo, ese video lo ves también y es una pelotudez que está segregando a la sociedad al decir que el hombre blanco es más o menos racista que otros hombres. Tipo, es como, es idiota. Sí, que otra parte de la sociedad, punto. Incita distinciones pelotudas y habla del tipo el hombre blanco privilegiado, qué sé yo, y el chabón te dice, este video está apuntado a un 3 o 4% de los hombres blancos que la pasan increíble y todo el resto de los hombres blancos están en la misma clase media que ellos tratando de lidiar con los mismos problemas, son una manga de boludos. Y se pinta la cara toda de blanco y hace como white face. Y dice, let me know in the comments if this is racist, dice. Y está todo el video pintado de blanco y como que actuando boludeces. Y es muy bueno, así que nada. Sí, todo eso fue el comentario de Leo Colobales. Bien. Pero alto canal, la verdad. Está para seguir viéndolo. Bien. Si todos ustedes, personas, quieren contactarnos de la misma forma que hicieron ellos y otros más que hemos mencionado y mencionamos siempre, pueden hacerlo para mandarnos mails con temas de discusión, anécdotas, lo que quieran, a contacto@sprechonews.com. También para contestarnos sobre lo que hablamos en el capítulo, en general se usa facebook.com/sprechonews o nuestro sitio oficial en sprechonews.com, y también para hablar sobre las noticias que vamos posteando en la semana, que son en general las que discutimos en los capítulos. Pueden hacerlo en Twitter en @spreadshotnews. Esos son todos los medios de discusión que tenemos y de contacto, así que por favor pasen por ahí y les contestaremos y hablaremos y debatiremos. Eso es correcto. Y ahora nos vamos a ir, como todas las veces que terminamos de decir las líneas de contacto y demás, a los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. Los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana en Loading, lo que eso, jueguitos que se juegan y gente que habla y esas cosas, han sucedido. Nico, sí. Vos jugaste al Super Mario Run. Yo también jugué al Super Mario Run porque me lo prestaron en un momento así de estos días y pude así como pelotudear un ratito. Así que hablemos sobre Super Mario Run. Ok. Mini anécdota en el medio. Tengo un... nada que ver con esto, pero al final se cruza. Bien. Tengo un flashcard de Game Boy Color que estuve grabándole los juegos que quería jugar, algunos juegos que ya tengo en japonés que quiero jugar en inglés para después ver si puedo volver a jugar en japonés y cosas así. Y puse ahí el Mario, Super Mario Bros. Deluxe, que es un juego de Game Boy que yo no sabía que existía, que es básicamente el Super Mario Bros. Normal, que en Game Boy Color se ve exactamente igual que en la Famicom, y no tengo idea de cómo lo hicieron. No sé cómo hicieron que la paleta de colores y todo encaje tan bien, pero es mágico. Uh-huh. Y cuando estuve jugando eso, es como que la física estaba un poco más dura en algunas cosas. O sea, se juega re bien y todo, pero es como que el timing de los saltos y eso era un poquito distinto. Pero era el Super Mario Bros. Ok. Después, cuando jugué al Super Mario Run, la física estaba para el culo y no era el Super Mario Bros. Bien. Básicamente. Esa es la anécdota. Pero nada, no es que esté no es que esté mal la física, pero es muy distinta a todas las físicas de los Marios y me desconcierta cada vez que lo juego. Me parece un juego... O sea, vos entras, tenés un tutorial medio pelotudamente verborrágico para decir apretá para saltar, pero no importa. Te metes a los niveles están muy bien diseñados para lo que es. O sea, muy consciente de cómo funciona el salto y todo. Mario va siempre para adelante, pero si lo haces hacer un wall jump, puedes hacer que vuelva un cachito para atrás. Entonces hay algunas cosas que están hechas a propósito para que saltes en el momento justo y agarres cosas... medio a... ¿cómo decirlo? ¿A contramano? Sí, sí, estaba tratando de acordarme si cuál era el término de sotavento y el otro, pero contramano me funciona mejor. Entonces es como que eso está muy bueno, o sea, como que la necesidad de habilidad para adquirir todas las monedas y eso... está muy bien planteada y muy bien explotada en el juego, me parece. Creo que a nivel game design está zarpado. Creo que tiene el problema de ser un juego de Mario y no un spin-off o algo así. Ponele que jugaras este juego con un Shy Guy. Ponele. Sí. Puedes hacer lo que quieras. Podría tener un salto distinto, podría ser otra cosa, ¿no? Quizás no tenés el brand recognition. Entiendo. Pero cuando vas a jugarlo, vos no decís, bueno, si mantengo esto tanto tiempo Mario debería llegar hasta acá y darte cuenta de que no es así porque no es así la física del juego. Y algo que me rompió particularmente las bolas es que más allá de cómo es o no es la física del juego, el layout de los niveles siempre termina de una forma en la que para llegar a la parte de arriba de todo de la bandera tenés que hacer un salto en el aire. O sea, tenés que saltar y apretar el nuevo salto te hace como una... como cuando Mario gira onda helicóptero, ¿viste? Sí, un trompo. Un trompo. Y eso te da un cachito más de hanging, digamos, de mantenerte en el aire. Y con eso llegás. Y eso parece ser el caso en todos los niveles. Solo jugué los gratis por ahora porque no me convencí si comprarlo o no. Entonces me molesta que sea así porque históricamente en todos los Marios, todos los niveles estuvieron diseñados para que si yo corro y hago un salto manteniendo el botón, llego y no tengo que hacer... O sea, no tengo la... Si hice bien el proceso, no tengo la posibilidad de cagarla al final como sí tengo al tener que hacer esto. Que ya no me parece un tema de... como decía antes, requerir habilidad para lograrlo, sino que me parece un tema de por ahí vengo con un run perfecto y al final me metes una patada en los huevos y dale. O sea, si estoy obsesivamente tratando de lograr el perfect run, es una mierda tener que pegarle una cosa más que no, nunca tuve que considerar en un Mario en mi vida, ¿me entendés? Sí, pero te la cambio, por ejemplo, para decirte, ¿no sería el equivalente de poder hacer el salto, entre comillas, pixel perfect desde el bordecito del ladrillo hasta la bandera para agarrarla de arriba de todo de los Mario anteriores? No, porque lo que digo es que el layout del nivel, si vos haces el salto pixel perfect desde el bordecito del ladrillo, bla, bla, bla, no llegás, tenés que después pegarle. ¿Me entendés? Claro. O sea, le agregó un paso más que nunca hizo falta y que si yo ya le pegué al salto, para mí debería llegar, ¿me entendés? Es mi opinión. Ah, entiendo. Estoy ranteando por una cosa que puede ser relativamente boluda, si querés, pero todo esto viene con esto que te decía de me asociaste el brand con Mario. Si uno espera determinados tipos de resultados cuando uno está hablando de Mario. También tiene wall hanging que sirve para ahorrar algunas caídas boludas y eso, pero no tiene sentido en un juego de Mario también, que se agarre de una pared. Es medio desconcertante porque encima es como que no estás seguro. Creo que si no haces nada mientras está agarrándose, solo se sube a la pared y sigue corriendo. Y si saltás, haces un salto para atrás. Entonces es como que te para un cachito el juego y como que te deja decidir si vas a saltar o no. Y sigue. Que como digo, es una mecánica que servir sirve, pero es como loco. También es... es rara la premisa de que va corriendo porque tiene que apurarse, porque la princesa, cuando no hay nada que te persigue ni nada, no hay como un... O sea, tenés el reloj, ¿no? Que, sí. Porque sí. Y de hecho me pareció muy justo que... justo de justito, no, de justicia. Que tenés que hacer todo muy bien y rápido, porque si te desvías mucho tratando de agarrar las monedas, no llegas al reloj. Ya en el segundo o tercer nivel. Ok. O sea, es un juego de habilidad en un celular bastante bien hecho. Eso se lo cedo de una. También necesita el Always Online. Ok, yo lo jugué en un iPad. Que por definición casi siempre estás online en un iPad porque estás en Wi-Fi, ponele. Claro. Pero está diseñado para celular. La pantalla grande le juega en contra. Tipo, hay algunos botones de pausa y menúes arriba que son una paja de alcanzar. La premisa de poder sostener esto en una mano y jugar mientras estás agarrado en el bondi o lo que sea, o te estás haciendo una paja, no sé, no me importa, no funciona porque esto es un iPad de grande, normal, digamos. Que pasa en un iPad mini, sí, pero también como que ves que los modelos son muy low poly en el iPad porque el verlo en full resolution te das cuenta de que los gráficos son para una pantalla más chica. Claro. Las texturas están perfectas, pero los modelos se notan un poco. O sea, como que lo sacaron en todos los devices de iPhone con un botón así de sacar en todos los devices, cuando podrían haber hecho algunos retoques para iPad o decir solo sale en iPhone y listo. Pero bueno, que el iPad tiene un modo de compatibilidad, pero digo, como que si vos te bajas una app de iPhone en iPad, sabés esperar que sea una app de celular, ¿me entendés? Claro. Me parece que como producto para tablet está abajo de la norma, digamos. Porque no cumple con buenas prácticas de cómo manejar el layout y todo eso. Pero sobre el juego en sí, como dije, es un buen juego y todo, que para mí sufre de, al ser un Mario, tener que jugar con cosas muy establecidas. Y que si fuera otro personaje, como decía, dentro del mundo de Mario, capaz que puedes hacer lo mismo y tiene más sentido. Yo el ejemplo del Shy Guy lo tiré por tirar, porque tanto Mario como el honguito, como Luigi, como la princesa, ya sabes cómo funcionan los cuatro en los juegos. Sí. Ya sabes que la princesa flota, que Luigi salta más alto, que el honguito va más rápido, o sea, eso ya se sabe. Sí. Pero si me decís, bueno, te meto, no sé, jugás con, capaz que Yoshi, no sé, o con otro, puedes hacer algo más, quizás, volátil, ¿no? Y un Shy Guy en particular, a veces tienen esos que tenían como hélices y eso, y podrías hacerlo del trompito que tenga más sentido, no sé. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, pero me parece que la idea de detrás, digamos, de la creación del Super Mario Run no apunta a la gente como nosotros, a la gente que juega juegos de consola, a la gente que juega Mario, que juega todo ese tipo de cosas en sus plataformas nativas. Esto apunta a o capturar nuevo público y eventualmente conducirlos hacia la experiencia full de Mario, etcétera, etcétera. O bien para capturar esa audiencia que en algún momento quizás jugó algún Mario o algo así en alguna portátil de Nintendo y le agarra el momento de nostalgia, y como no compró nunca más una DS ni una 3DS ni nada de eso, es como una forma de, por lo menos temporalmente, capturar ese público y capitalizar un poco en la conversión de guita de la gente que lo compra, o la gente que simplemente se baja la demo, putea porque es una demo y nunca la avisaron, cosa que no es cierto, y después lo borra ofendido. Sí, igual, no sé si estoy de acuerdo en el punto de que no apunta a la gente que normalmente juega Mario, porque no te digo todos juegan al Mario, pero todos jugaron al Mario. Sí, el tema reside en, por ahí vos jugaste al Mario en algún momento de tu vida. Depende mucho, sí, de cómo recuerdes ese Mario, si es que lo recordás en absoluto, de cómo se movía, cómo saltaba y demás, si a vos te va a parecer o no correcta la forma de saltar del Mario y todo ese tipo de cosas. Acuerdo. Si nunca jugaste a los New Super Marios, probablemente el que sea tan distinto a los viejos ya te condiciona a aceptarlo más como es. Uh-huh. Pero si jugaste los New Super Mario, que, de nuevo, no necesariamente todos los que tenían una Wii lo jugaron, pero es un juego de Wii y la Wii es la consola más vendida del planeta, ¿no? O lo fue, no sé cómo están los números ahora. Sí, 100 millones de monedas con 360 de la Play 2, pero no importa. Vendió mucho. Está bien. Bien. Digo, mucha gente jugó esos juegos y tiene que jugar en contra de las expectativas. Y si solo jugaste los viejos, igual, todo bien, pero el tema de la bandera, por lo menos, a mí me saca zarpado. Digo, el resto es como, ok, bueno, corre, el salto no es literalmente igual, lo que quieras, pero diseñame el nivel para que salte del puto último bloque y llegue a la bandera sin tener que hacer una pirueta pelotuda en el aire que nunca necesité en mi vida y que parece medio retrógrada. No sé, al poste llegás, pero llegás siempre a 9 monedas, mientras que si haces el trompito llegás a 10. Y me parece pelotudo, porque si hiciste el salto perfecto, deberías tener el salto perfecto. Está bien, yo te entiendo la queja y de hecho te la tomo como válida. A lo que voy es que muy probablemente a la absurda mayoría de la gente que juega o que jugó o que probó el Super Mario Run, eso no le importa en lo absoluto. Simplemente quiere agarrar y jugar un toque con el Mario porque es tipo, ah, mirá, Mario, qué loco en el celular y bla. Sí, sí. A ver, creo que a la mayoría de la gente no le importa nada de lo que hablamos en este podcast. Pero digo, a la gente que quiere jugarlo hardcore, si querés, uh-huh, y hacer, bueno, no sé si speedruns, pero perfect runs, como te decía, es una cosa más para hacer. Totalmente. Que me parece que no aporta nada al juego. Si aportara algo al juego, está perfecto. Me parece que no lo hace. Uh-huh. Igual como decía, los niveles están muy bien diseñados alrededor de la física que tiene el juego. Y más allá de si te gusta o no la física esta, el venir de una distinta te juega mucho con tu cabeza, porque hoy mismo podés terminar de jugar este juego, ir a jugar al Mario Maker y volvés a este y te vas a volver a perder. No es que es algo que lo aprendiste y listo. Claro. Lo ves y es el mismo juego visualmente, ¿me entendés? O sea, es muy difícil separar eso. Por eso decía que tal vez si fuera un spin-off más marcado, sería mejor. Claro. Y quizás es simplemente porque Mario corre a una velocidad normal y no a la velocidad del dash de Mario. Capaz que ese es el problema. Capaz el salto en realidad es el mismo salto de siempre, pero como no tenés la opción de correr un poco más rápido para saltar, que es lo que haces en el Mario, nunca tenés ese salto en largo, digamos. Mm. Pero bueno, cosas. Me parece un juego competente, me parece un juego divertido, me parece un buen desafío para perfeccionistas, ¿no? Porque vos agarrás todas las monedas de un color y ese mismo nivel te agrega otro set de monedas que están escondidas en otros lugares y además te rerutea algunas cosas que te indican para dónde ir. Sobre todo lo que es la disposición de monedas del nivel va cambiando con cada set de monedas que vas agarrando de esas especiales. Sí, digamos, las plataformas y lo que sería, digamos, la geometría del mapa no cambian, lo que cambia es el happy path, el camino feliz que tenés que tomar para tener todo. Y eso me parece una forma muy inteligente de encararlo y me parece muy bien aplicado por los tres niveles que jugué, básicamente. Uh-huh. Solo el primero pude agarrar un set de monedas entero, pero se nota los múltiples caminos que puedes tomar en todos. Y temáticamente, algo que me pareció interesante y bien hecho, es que temáticamente cada nivel corresponde con los niveles del Mario 1. O sea, el primer nivel es nivel en el pasto, el segundo nivel es la alcantarilla, el tercer nivel, honguitos. Esas plataformas con honguitos. Claro. Por lo menos en el primer mundo está, digamos, basado en eso y es como familiar y tiene toda la onda del Mario. Quizás, como decía, esa es parte del problema. Pero bueno, me parece un buen juego, me parece que para celular es un buen juego, me parece que le voy a seguir dando unas chances y pensaré si lo compro, pero en el iPad no es muy cómodo, así que si lo compro tal vez espere y lo compre para Android algún día. Ya anunciaron de hecho que está para registrarse, no se sabe todavía una fecha ni nada por el estilo, pero solamente se puede empezar a registrar a la gente para que le avise en el momento en que salga. Quizás, no sé si sacarán una beta antes, considerando que tiene muchas plataformas distintas Android, ¿no? Puede ser. Pero bueno, me parece que vale la pena probarlo como mínimo. Como tipo, si sos una persona, vos oyente, que te gusta el Mario y tenés un dispositivo manzanátil. Sí, tenés la posibilidad, probalo, porque es divertido. Y la realidad es que juegos buenos, divertidos y bien pensados para celular hay muy pocos. Y me parece que este es uno de ellos. El Always Online me parece una pelotudez y súper imbécil. No me sorprendería que en Android encuentren la forma de super hackearlo cuando salga. Y vamos a ver cómo repercute eso en la mente de Nintendo. Y nada. No se me ocurre mucho más. Estoy seguro que algo me estoy olvidando, pero me parece bastante bueno. Los chicos de El Cerebro de la Bestia, el podcast de Rippy y Nardone, que lo estuve escuchando, también lo revisaron un poco en el podcast y ellos son muy muy muy fanboys, aclaro, así que quizás son más optimistas de lo que la mayoría de la gente es en algunas cosas, pero si quieren escuchar más sobre el juego, ellos lo jugaron bastante más porque Rippy se lo compró y le estuvo dando bien, así que eso. Bueno, yo por mi lado, después de haber terminado la Odisea Final Fantasy Plus de Last Guardian, retomé el Doom después de haberlo dejado abandonado, o como dice Nico, Doom. Ah, perdón, perdón. Sí. Me olvidé, gané el Last Guardian. Bien. Sí, creo que lo habíamos dicho la semana pasada igual. No lo había ganado para ese momento. Ah, tenés razón. Por eso me olvidé. Hablamos vos y yo. Paréntesis de eso. Muy linda experiencia. Una experiencia que no me parece muy rejugable personalmente. Es muy lineal el juego y tiene algunas cosas que me parecieron frustrantes y que no sé si volvería a encarar porque me dan paja, básicamente. Pero es un juego digno de Team Ico, mucho más parecido al Ico que al Shadow. A mí me gusta más el Shadow que el Ico, entonces en ese sentido digo, no sé si lo volvería a jugar. O sea, es como ya tuve la experiencia, ya está. Y de hecho, se lo vendí a un amigo. Pero bueno, no significa para nada que sea malo o que no sea recomendable. Significa que ya tuve lo que necesitaba de ese juego y me pareció muy buena la historia y terminó y muy bien. Y grabaremos un spoiler cast y hablaremos sobre esto en pronto. Profundidad. Tenemos que terminar de arreglar. Habíamos hablado de tal vez grabar este fin de, tenemos que ver si tenemos tiempo o no, porque yo mañana tengo que ver a la familia, así que veremos. Vemos. Pero sí, perdón, me había olvidado de mencionarlo. Ahora sí, retomaste el Doom. Sí, retomé el Doom. Estoy, asumo yo, que en el final, o en muy cerca del final, porque es como que haces como todo un está explotando mini todo el tiempo. Viaje al infierno y después te traen de vuelta a Marte y ahora es como, bueno, vas a ir al infierno a romper todo y cerrar todos los quilombos que hay dando vueltas. Y es como, bueno, entonces evidentemente sí. Además ya tengo la BFG, que es tipo el mejor momento del mundo. Porque es tipo, la agarrás y básicamente caes hasta el fondo de un abismo y hay como una habitación gigante toda llena de los chaboncitos esos que caminan lento, tipo los zombies. Sí. Hay fácil como 50 chabones de esos. Y es como, bueno, tenés la BFG. Have fun. Y tipo, apretás el botón y explota toda la mierda y decís ¡aaah! Y es lo mejor del mundo. Perfecto. Avanzando eso, te enfrentás como así como un mega hiperdemonio gigante que está buenísima la pelea. Y ahora estoy en el supongo en la parte final del infierno, que es tipo, toma, demonios. Demonios y más demonios. Te tiramos demonios en la cara y vos apretás el botón y los demonios explotan y sos feliz. Y está sucediendo todo eso y la verdad que la estoy pasando muy bien. Algo que realmente debo destacar muchísimo de todo lo que es, digamos, el juego en sí, particularmente, hacía, está bien que yo no soy de jugar FPS en absoluto y lo estoy jugando en fácil, que eso no me canso de aclararlo, pero personalmente es... Debe haber sido una de las experiencias de FPS más divertidas que tuve en mucho tiempo. Realmente es muy divertido jugar al Doom. Y es Doom. Exactamente. Y además, una cosa que dijeron en las deliberaciones de los cosas de Giant Bomb, que es muy cierto. Si vos te pones a leer todo lo que es el códice del juego, que es todas las cosas que vas encontrando de información, etcétera, etcétera. De la forma que está escrito y sobre todo algunas entradas en particular que son las que vas encontrando en el infierno cuando hablan de el Doom Guy o el Doom Marine o el Doom Slayer, como le dicen los demonios, hablan de una figura cuasi bíblica / apocalíptica para ellos, que viene desde otro lado a traer terror, muerte, destrucción y matanza a los demonios. Y es tipo, es fantástico lo bien escrito que está, lo ridículamente escrito que está. Y hasta inclusive te diría lo ridículamente bien y correctamente escrito que está para, digamos, el setting y del tono que tiene el juego. La verdad que es fantástico en todos sentidos. Es un poco como pasaba con el Saints Row 3, que exactamente era de los juegos mejores escritos de la vida para pelotudeces. Tipo. Exactamente, es así. Porque bueno, tiene el nivel justo de seriedad, pero a la vez el nivel justo de ridiculez y de over the topness en todo lo que es la parte de las escrituras y demás. Es genial, la verdad que... O sea, yo realmente lo compré simplemente porque dije... Todo el mundo está hablando muy bien del juego y hace 1000 años que no juego un FPS y la verdad que siendo Doom y habiendo jugado los Dooms anteriores, digo, bueno, si todo el mundo lo está comparando con los Dooms anteriores, algo de bueno tiene que tener. Y realmente que no me arrepiento en absoluto, de hecho, te digo más, lo hubiera pagado $60, o sea, lo hubiera pagado full price y aún así me seguiría pareciendo una buena experiencia. Así que para la gente... Pero no lo hiciste. Pero no lo hice, es verdad. Para la gente que no lo está comprando ahora en las Steam Sales que están a punto de terminar, seguramente cuando sale este capítulo ya van a haber terminado, así que se joden porque lo van a tener que pagar al precio que está usualmente, que va a ser $60. Pero yo personalmente les digo que por lo menos para una persona que no juega FPS, vale la pena. Es que es lo más cliché de la tierra, pero lo he dicho varias veces, esto no es un FPS, es Doom. Claro, sí. Hay una diferencia clara. Supongo que en tu vida lo probaste, pero deberías de jugar los primeros, tal vez. ¿El Doom 1 y 2? Sí. Los jugué y los gané. Bien. Entonces no dije nada. Pero, los MPs que yo jugué y gané fueron sí. Doom 1, Doom 2, Half-Life 1, Half-Life 2, los dos episodios. Y bien. Nunca jugué Wolfenstein, por ese lado mal. Y después no sé qué otro FPS así como, digamos, de las cosas que, de FPS, entre comillas, que hay que jugar, esos fueron todos los que jugué. No creo que haya jugado muchos más. Nah, bueno, los únicos que se me ocurre que por ahí podrían estar buenos son los primeros Call of Duty antes que fuera una mierda y... Ah, es verdad, y el Modern Warfare 1. Solamente lo jugué por la misión de los snipers, que es buenísima la infiltración a Chernobyl, nada más. O sea, todo el juego se garpa para mí por esa misión y nada más. Bien. Bueno, sí, y termino diciendo que ya que estábamos, porque hay que seguir jugando jueguitos y en preparación para el Nier Automata que viene ahora dentro de los primeros 3 meses del año, de parte de Platinum, me puse a jugar el juego original, que es el Nier, que salió en PlayStation 3 y Xbox 360. Este es un juego que es rarísimo porque es un spin-off que sale de uno de los finales malos del Drakengard 2, otra saga de Square Enix. O sea que bien. Es un spin-off de un final que no es canon. Es un Splinter Timeline. Ponele, sí. Pero la cuestión es que básicamente arranca el juego y no entendés una chota porque el juego arranca en el año 2049 y hay nieve, pero es verano y hay una pibita que está enferma con su padre y la atacan como una especie de sombras medio a lo Ico, pero con un poco más de consistencia. Entonces vos tenés una, literal, una barra de metal y con esa barra de metal cagás a trompadas a estas sombras medio místicas. Y tenés como un libro medio mágico tirado al costado que te dice, si utilizás mi poder yo te puedo ayudar, pero te voy a pedir algo a cambio, pero no te voy a decir qué es lo que te voy a pedir a cambio. Y el chabón entonces agarra, toca el libro, porque a la minita, a la hija se la estaban por morfar, y cuando toca el libro dice, ah, toma, poder, magia, destrucción, omnipotencia, todo, y hace mierda todo, y de repente cuando volvés a abrazar a tu hija, se está como casi muriendo del todo, y se termina muriendo en tus brazos, y es como, bueno, caramba. Y de repente de ahí salta 1300 años en el futuro y los personajes son los mismos, así que no sé qué está pasando. ¿Por ahí son autómatas? No lo sé. Por el momento son personas que aparentemente son Niers, claro, aparentemente son de carne y hueso, no sé, pero que simplemente están viviendo 1300 años en el futuro de la Tierra, la cual se retrotrajo a la Edad Media un poquitito más adelante. Entonces vos ves ruinas de ferrocarriles, cosas, más que nada estructurales, nada de vehículos y todas esas cosas. Digamos, mucha ruina estructural de cosas súper, súper, súper hecha mierda y quedan tipo algunos pilares parados de cosas y nada más. El juego es básicamente un action RPG donde vos tenés, por el momento, solamente un arma. Cuando te reencontrás con el libro este, te dan como una especie de magia bastante básica, que son dos o tres conjuros nomás. No sé si habrá más o si solamente son estos conjuros que se van actualizando con el tiempo. Y básicamente la idea es que tu hija tiene como una especie de enfermedad barra plaga, así súper apocalíptica, que viene de hace millones de años. Y el libro este que vos encontrás, de casualidad, entre comillas, es una posible cura viable para tu hija. Sin embargo, como existe este libro, existe la antítesis del libro este, que es el libro del mal, y es el que hace... Pensé que iba a ser una televisión o algo así. Claro. Y es el libro que hace el mal y que apocalipsis y rompo todo y malo, o malo. O sea, esto es la momia, pero con... Ponele que con es un poco japoneses. La momia, sí, pero con Japón... Con menos Brendan Fraser y más minitas. Con menos Brendan Fraser y con más futuro ultra distópico porque es post-apocalíptico. Pero la estoy pasando bien a pesar de que de la historia no estoy entendiendo un carajo. Ya consulté con gente que ha jugado el juego y me dijeron, no te preocupes que hasta más o menos dentro de 15 o 20 horas no vas a entender una chota y de repente algo te va a empezar a cerrar de la historia. Así que me quedo más tranquilo. Pero en líneas generales es divertido. Es un juego que claramente se nota que está hecho con un presupuesto súper limitado. A pesar de que es un juego de Play 3, se nota que es un juego, te diría, doble A o hasta incluso menos. Pero es como medio charming en algún cierto sentido el ver que las animaciones son medio toscas, todo es medio durito. Sin embargo, se controla bastante bien. Así que nada, eso, Nier. ¿Tenés idea? Yo sé que el primer Nier era más RPG japonés tradicional. Sí. El Drakengard era más tipo esto, o sea, esto tiene algún tipo de sentamiento en las bases de otro juego, o su gameplay es tipo lo que se le cantó a... No, tiene conexiones con el Drakengard, sobre todo en la parte de lo que es combate en el piso, porque el Drakengard está dividido en, como si te dijera, tres niveles. Vos tenés combate en el piso, con una persona, un ser humano, combatiendo con espadas, que tiene ciertas similaridades más con los Musou que con un JRPG o un Action RPG de por sí. Después tenés un combate intermedio, que es vos montado arriba de un dragón y ese dragón volando, digamos, a bajo nivel y tirando poderes y magia. Este, es casi como si te dijera un... como un símil Desert Strike, una cosa así, vista pseudo-isométrica, aunque la cámara es controlada un poco más libremente. Y por último tenés el combate aéreo, que es vos literalmente volando con el dragón, tirándote a lo Afterburner o a lo Panzer Dragoon o algo así. Uh-huh. Son esos tres niveles. Digamos que el Nier se parece un poco más al combate terrestre de los Drakengard. Está bien. Nada, era como una pregunta. Bien, eso. Bueno, bien. Antes de irnos a la main quest, tenemos el calendario porque arranca un nuevo año y arrancan los jueguitos. Es literalmente así como viene la cosa. Tenemos que el martes 5 de... No, el martes no. Esto es jueves 5 de enero. No sé por qué puse martes. Ahí está. El jueves 5 de enero sale el Milkmaid of the Milky Way. Que andás a ver qué carajo es. Para Windows, Mac y iOS. Así que para la gente que le interese saber, sale ese día este juego. No sé qué trata. Tengo miedo de hasta googlearlo. O sea, no... sí, por el nombre no sé. Sería un nombre complicado. Sí, pero bueno. Si sale en iOS, porno no va a ser. No, así que probablemente no lo sea. Sí. Pero bueno, nos vamos a ir a la main quest, donde vamos a charlar un rato de lo que se viene en este 2017. Y como dije hace instantes nomás, en la main quest de esta semana vamos a tratar algo que nosotros pensamos que habíamos hecho en años anteriores, pero resultó ser que no había pasado, pero decidimos instaurarlo como una nueva tradición a partir del cuarto, quinto año de Spreadshot News, porque nos pintó el ojete. Es la antigua tradición de... la antigua inexistente esto. Tradición de... Igual te digo, está bien que... O sea, nosotros cada tanto siempre hacemos balance de cómo anda la industria. Sí. Que no necesariamente lo tenemos que hacer a fin de año. Así que lo que propongo es, a fin de año que viene, ver cuánto le pegamos si no a esto. Y los balances de la industria los hacemos cuando nos pinte, como veníamos haciendo. Porque porque así lo hacen en MFG Shops y está bueno. En fin. Digo, pero bueno, nada. Vos anotaste cosas bastante... precisas y particulares, así que si empezamos a hacer esto, va a ser más jodido para vos, me parece. Sí, ya lo sé, pero me encanta hacer este tipo de cosas porque así demuestra qué tan total y absolutamente desconectado de todo el universo puedo llegar a estar. Además, muchos son, que no los aclaré acá, pero muchos son así como más expresiones de deseo que otra cosa, más que basadas en data real, de la data que podemos acceder nosotros, simples mortales. Pero bueno, en fin. La cuestión es que a partir de este año vamos a imponer este régimen de predicciones del año y las revisaremos, supongo que en el primer programa del año siguiente, a ver qué tal. O en el último del año anterior. Sí, es verdad, tiene más sentido. Así hacemos las predicciones del siguiente. Es verdad, bueno. Y después veremos cómo se acomodan los calendarios. Vamos a copiarnos, copiémonos todo, Max. Es verdad, tenés razón. Pero bueno, tenemos arrancado, subdividido en varias subcategorías. No sé cómo querés ir haciendo, si querés que cada uno vaya hablando de sus categorías particulares y después No, hablemos tipo por categoría, las tuyas, después las mías. Bueno, la cuestión es así. Dividimos Sony, Microsoft, Nintendo y PC en cuatro secciones principales. Y dentro de cada una de esas hicimos nuestras predicciones. Yo arranqué en Sony poniendo diciendo que en lo que se refiere a software no va a hacer demasiados cambios en cuanto a rumbo. Se va a concentrar más que nada en lo que son las fortalezas de la plataforma, que son juegos japoneses, juegos exclusivos y juegos first party. Y te afané así un pedazo de tu predicción, sí, que concuerdo realmente con el tema de la build the list, de construir la lista de juegos favoritos de la, sí, la user base de PlayStation, algo que hicieron mucho hincapié durante la PlayStation Experience de fin de este año, va, de fin del año pasado. Sí, porque yo le puse que, digamos, en mi primera, sí, predicción le puse que iban a seguir apoyándose en el tema de building the list, porque a pesar de que probablemente no le da tantas ganancias, les da muy buena opinión pública y los hace salir en las noticias mucho. Es una movida estratégicamente copada para ellos, sí, digamos. Y en algunos aspectos, no en todos, es más barato que hacer nuevos juegos, hacer tipo remasters y volver a publicar así de una juegos en las nuevas consolas. Sí. Tal cual. No siempre, pero en muchos casos lo, sí, es. Sí, les da buena chapa, les da, como decías vos, buena predisposición frente al público, y les aumenta la notoriedad claramente en los sitios de noticias cuando reportan que Sony trae tal juego a Occidente y demás. Sí, y es como que, o sea, van con bombos y platillos haciendo algo que técnicamente Nintendo siempre hizo, pero pero cuando juegan uno a uno contra Xbox, les ganan por trayectoria. Entonces, enfocarse en la trayectoria es fácil y es ganar y bastante, sí, sí, de una. Realmente. Pero bueno. Sí, después, el siguiente punto para mí es que van a anunciar por lo menos una IP nueva, first party, o sea, de sus estudios internos. Que esa, uh-huh, IP quizás sea lo que esté, en lo que sea que esté laburando hoy en día Sucker Punch, porque recordemos que desde que se lanzó el Infamous First Son y su posterior DLC de la minita de neón, Sucker Punch brilla por su ausencia en cuanto a E3, Tokyo Game Show, Gamescom o PlayStation Experience aparezca. El juego de Spider-Man, ser, que se rumoreaba originalmente que lo estaba desarrollando Sucker Punch, al final resultó que lo estaba haciendo Insomniac. Entonces, el juego de Spider-Man queda desplazado totalmente y además tampoco es una IP nueva. Yo lo que estoy hablando es que, uh-huh, particularmente Sucker Punch creo que está trabajando en una nueva IP para Sony, que va, para mí, se revela en algún momento este año. Posiblemente la E3, no lo sé. Sí, solo voy a expresar mi deseo de, si no es una nueva IP y vuelve a ser algo de Infamous de alguna forma, que sea el timeline malo antes de que se vuelva para atrás y se arregle todo. Porque aguante. Sí, aguante el bad call y best call. Si hay una forma de hacer otro juego de Infamous sin que quede como una franquicia que ya no da ni a palos, creo que es contarte la historia de cómo el chabón se transforma en Kessler. Spoiler, sí, alert. Spoiler alert. sí, la precuela de Infamous que pasa en el futuro sería lo que yo quisiera jugar. Claro. Pero bueno, bien. Eso. Nada, a veces expresar deseos más que otra cosa. Sí. Yo también puse que, también decía algunos anuncios sorpresivos, espero, en cuanto a lo que es juegos, porque entrando al, creo que es el cuarto año de PlayStation. Sí, 2013 a 2017 serían cuatro, sí. Sí, entrando al cuarto año de la Play 4, los estudios ya deberían estar más cómodos para empezar a sacar juegos de mejor calidad más seguido. O sea, yo espero muchos anuncios este año de juegos nuevos. No sé si muchos anuncios de juegos nuevos, pero espero como una promesa de muchos juegos, quizás para el 2018, pero como que ya están en desarrollo ahora muchos, ¿me entendés? Sí. Espero que suba el caudal, porque también el haber sacado la PlayStation Pro, como hemos hablado en otras ocasiones, hace esto que medio hace Apple con el iPhone y que están tratando de hacer en Android, de decir, la plataforma es una que itera, entonces facilita que los developers puedan no tener que reaprender todo el tiempo y como que les debe dar la confianza de que pueden invertir en esta plataforma más a pleno, porque el trabajo que hacen hoy les va a seguir sirviendo mañana, claro, digamos. Entonces me parece que lo que Sony estuvo tratando de hacer, y Microsoft también en realidad, de hacer estas nuevas consolas, debería llevar a que los developers puedan no tardar 4 o 5 años en hacer un buen juego, sino tardar 1 o 2. Uno es ya más adelante, ¿no? Pero eso. Creo que podemos esperar bastantes anuncios este año. Y después, bueno, estos dos los leo juntos porque tienen dentro de todo algo que ver. Para mí va a haber un descuento en la PlayStation Slim, en la PlayStation 4 Slim. La van a llevar a $250, posiblemente para, entre comillas, competir con la Switch. Y por otro lado, van a descontar el combo completo de PlayStation VR. Me parece que lo van a hacer cerca de lo que van a ser las fiestas barra Black Friday del año que viene. Me refiero a combo completo con consola más periféricos necesarios para poder utilizar PlayStation VR. Que lo van a poner o en $700 o un poquitito por debajo, inclusive, haciendo realmente que sea la alternativa realmente la más económica de todas, porque si lo ponemos en comparativa de precios con respecto a Vive o a Oculus, el PlayStation VR completo, o sea, comprando máquina más PlayStation VR más cámara más todo eso, son 800 y monedas de dólares, o sea que está más o menos a la par de lo que está un Vive y de lo que está un Oculus room scale. Que está bien, si bien PlayStation VR no es room scale, pero digamos que la tecnología, lo máximo que soporta es lo que se puede hacer, que es a lo sumo estar parado y moverte mínimamente adelante de la cámara y nada más. Sí. Sí, yo creo que tiene sentido que hagan estos price drops y bundles y cosas, porque si quieren mover la plataforma para adelante, tienen que hacerlo. Les conviene hacerlo. Por último, mi última predicción de Sony fue que por este año se va a mantener el hecho de que los juegos tienen que soportar la PlayStation Pro y la anterior, pero no me sorprendería o que ya haya un anuncio del primer juego que va a ser Pro Only para 2018. O que haya algún statement oficial en alguna entrevista que indique que hacia el 2018 o 2019 ya se iba a ir empezando desfasando a la Play 4 y la Play Pro en juegos exclusivos para uno o para otra. Sí, como que yo espero. O sea, como que continuando con lo que decía antes en este nuevo modelo de negocios, bla, bla, bla. Tienen que definir cuánto es la vida útil de cada iteración, eventualmente. Y me parece que hacia mediados o fines de este año podría tranquilamente salir algún tipo de noticia del tipo: se filtró un documento que dice, o le preguntamos a tal, o los analistas dicen, tipo, imagino que se va a empezar a definir porque hay que definirlo, porque como developer tenés que saberlo. Sí. Y así como cuando Phil Spencer dijo: estamos anunciando todo de una porque es más fácil hablar cuando es todo sabido. Y si no, tenemos que andar secreteando y los developers tienen que estar al tanto de las cosas. Claro. O sea, yo tengo que saber hasta cuándo tengo que soportar una plataforma y cuándo puedo decir, bueno, si mi juego no llega en esta ventana, ya ni me importa esta y puedo dedicarme más a la otra. Es importante. Así que, yo diría que hacia mitad de 2018 espero que salga el primer juego, pero probablemente este año ya se sepa. Sí, por lo menos en calidad no oficial, quizás se va a empezar a saber este año. Sí. Ok, bien. Bueno, después tenemos Microsoft, donde yo arranqué poniendo básicamente lo mismo que pusiste vos o algo muy parecido. A partir de la E3 de este año va a empezar la campaña de PR fuerte sobre Scorpio, vendiéndola como ya la empezaron a vender hace un año atrás, diciendo Most Powerful Console Ever. Y habiendo visto cómo fue el lanzamiento de la Pro, espero un speech un poco mejor armado y un poco más concienzudo a la hora de hablar a la gente. Sin embargo, espero que también sea poco convincente. Sí, igual con Phil Spencer a la cabeza, yo veo un mensaje, no sé si mejor, pero sí más claro, como decías, porque son gente que conoce más el PC gaming, conoce más hasta cierto punto el hacer hardware iterativo o lidiar con eso a nivel sistema operativo y a nivel manejar, los negocios relativos a eso, ¿no? Uh-huh. Aunque Sony siempre hizo una consola con toda medida para esa consola y después hizo la siguiente. Sí. Y Microsoft es una empresa de software y hardware que soporta todas las computadoras, digamos. O sea, tienen el poder como empresa de llevar a cabo este tipo de negocio mejor, me parece. Pero, y eso después se reflejará en cuánto le compran o no, pero creo que el mensaje va a ser mejor, el de Microsoft, mejor explicado y mejor encarado, probablemente. Sobre eso que decías vos. Después, sobre mi primera predicción de Microsoft, puse que se va a poner fuerte con Scorpio como plataforma, pero en mi opinión no van a tratar de apelar mucho al VR todavía. Quizás más adelante, pero como que van a decir que van a tener soporte VR como una de las muchas features que tiene, digamos. Y después, más adelante, puse, que lo voy a relacionar acá, que probablemente hablen del siguiente paso de su partnership con Oculus que tienen, en el cual tal vez anuncien que eventualmente el Scorpio va a poder venir con un Oculus en un bundle o algo. No sé si va a ser este año, pero creo que se va a discutir la posibilidad este año y para más adelante. Sí, similar, algo similar puse yo, que es VR en Xbox Scorpio con el headset anunciado para Windows en 2015. Recordemos que este año se anunció, en el 2016. Que este año se anunció un headset, entre comillas, propietario de Microsoft. Sin embargo, va a ser desarrollado por Dell, Asus, etcétera, el headset en sí. O en su defecto, el próximo paso con el partnership de Oculus, que puede ser tranquilamente lo que vos dijiste, Nico, dar soporte nativo desde la Scorpio, o un bundle con un Oculus metido adentro de la caja de Scorpio, o lo que sea. Y por último, de mi lado, tengo que esto me parece que es medio como sabido, es un secreto a voces, vamos a decirle, porque dijeron que casi seguro el próximo Halo iba a terminar saliendo para Windows. Entonces, para mí, van a anunciar el Halo 6 con Xbox Play Anywhere. Y además, como un bonus, te van a agregar la Master Chief Collection anunciada para Windows 10. Sí, la Master Chief Collection en Windows 10, como dije antes, es algo que jugaría. Me parece que hay mucha demanda para eso. No, no sé si demanda, pero hay un lugar en el mercado para eso. Totalmente. Ciertamente. Si lo ponen, va a vender. No sé si hay gente que lo quiere, pero creo que sí hay gente que lo compraría. Así que me parece una predicción que es copada. No sé si va a ser verdad la de la Master Chief Collection. El Halo 6 sí tiene sentido. ¿Yo sabes por qué dije lo del Master Chief Collection? Porque si vos estás solamente poniendo un producto en particular, como el Halo 6, dentro de la plataforma de Windows. Sí, necesitas revivir el interés por la franquicia en esa plataforma primero para después venderte el nuevo. Tema de coleccionismo, tema de que la gente que tiene esa plataforma y por ahí nunca tuvo acceso, lo tenga. Y sí, lo entiendo 100%. Es como cada vez que sale un remaster de algo y es tipo, se viene una secuela. Tal y como pasó con el Red Dead, ¿no? Sacame el Red Dead 1 en la PC de la concha de tu madre. Bien. Yo tengo también de Microsoft que va a ser fuerte énfasis en el soporte para desarrolladores. Esto no creo que va a ser algo de público conocimiento. No creo que sea algo para la E3 o para los juegos en general, sino en sus eventos de Microsoft y en la CES, que es más de... Capaz también en la GDC se hable algo de esto. En la GDC puede ser. Pero digo, Microsoft históricamente siempre tuvo todas las herramientas disponibles al público de forma barata o gratuita. Bueno, siempre no, pero hace mucho. Y creo que están tratando de volver a ganar ese lugar que tenían cuando tenían el Xbox Live Arcade, muy de a poco. Uh-huh. Ahora que salió hace un tiempo el parche que habilita las consolas como SDKs y todo eso, ahora con el Xbox Play Anywhere, me parece que tienen que hacer énfasis y tiene sentido que lo hagan. Me parece que no iría en contra de ninguna de las cosas que están proponiendo, entonces asumo que lo tienen mínimo pensado. Además, ¿no? Desde el lado de Microsoft siempre es esperable por lo menos una o dos charlas un poco más técnicas y orientadas específicamente al soporte de los desarrolladores y demás. O sea, son una plataforma más abierta, ciertamente. Totalmente. Sony va y coachea a la gente que hace juegos que le interesa, y Microsoft está abierto a que le desarrolles para sus plataformas. Uh-huh. Es un approach distinto. Pero creo que como es un approach distinto, tienen que hacer énfasis en él y espero que lo hagan porque tiene sentido, sobre todo con estos cambios que se vienen en el paradigma y toda la bola. También le puse que seguramente habrá nuevas features encaradas al gaming de, para Windows 10, porque cada año mueve más plata la industria. El otro día alguien pasó el número en un chat de cuánto había movido este año, que no lo tengo a mano, pero la cantidad de ceros era importante. Sí, es de, bastante ridículo. Ceros a la derecha, no a la izquierda, claramente. Y ceros a la derecha Edition puede ser para el título, me parece. pero nada, la cuestión es que creo que Windows 10 va a tener que tener un lugar más importante para el gaming de lo que tiene hoy. Si quieren lograr esto de Play Anywhere y toda la bola y enfocarse en el cross-platform y eso, me parece que van a tener que hacer una especie de overhaul a la app de Xbox o a lo que sea y hacer tipo Windows 10 Gaming algo copado, ¿no? Bien. Y después puse, bueno, lo del partnership con Oculus lo subí y lo dije antes, así que ok, nada, bueno. Después seguimos con Nintendo, que Nintendo es un caso particular porque tiene un anuncio de una consola que viene dentro de meras semanas, o sea que vamos a saber, por lo menos de mi punto, principalmente del primer punto y su subpunto siguiente, es como que vamos a saber la respuesta dentro de 2 semanas, básicamente, o dentro de 1 semana. Pero sí, bueno, tenemos opiniones opuestas sobre cómo van a venderla, básicamente. Así que contá la tuya, yo contá la mía. Bueno, para arrancar, por supuesto, obvio, Nintendo, hablando de la Switch, va a tener 2 precios, va a tener 2 SKUs, como se dice usualmente. El primero va a estar $250 y va a ser simplemente la consola pelada, o sea, la consola, el dock y nada más. Y después vas a tener la de $300 que va a ser la consola con los chiquichiches y qué sé yo. Y además va a venir con un juego que yo creo va a ser el próximo Mario. Es un juego con el que va a salir la consola debutando un Mario que no lo hace desde el Mario 64. Lo cual me parece que sería también un buen golpe de efecto para empujar la consola cuando sale. Técnicamente la Wii U no salió con el Mario 3D World. No, el 3D World salió un año después de la salida de la Wii U. ¿Cuál fue el juego de salida de la Wii U? El juego de salida de la Wii U fue el Nintendo Land y el New Super Mario Wii U Sarasa, que bueno, sí, es un Mario técnicamente, pero... Sí, no, sí, sí, colgué como un tarado, sí, no importa. Pero bueno, y dentro de ese punto, digamos, del anuncio de la Switch y la venta y demás, yo puse que también se van a confirmar la gran mayoría de las filtraciones que hubo hasta este momento, que son, para incluir algunas, Region Free, que solamente va a tener 32 GB internos de storage, que va a ser expandible con una memory card SD, que la batería no es intercambiable y varios etcétera más que andan dando vueltas por ahí. Bien, o sea, sobre todas las cosas que están rumoreadas, estoy bastante seguro que son todas bastante verdad, porque hubo patentes, hubo discusiones, hubo leaks, hay mucha comprobabilidad del asunto y parece que es todo así y nos enteraremos en breve. Pero bueno, por otro lado, yo creo que el price point va a estar en $300, una de 32 GB y en 350 una de 64, capaz hagan una de 128, no sé, la veo rara, pero bueno, sí, con memoria expandible probablemente, como decías, y yo creo, o sea, esto es medio algo que se me ocurre a mí, pero creo que teniendo el precedente de la 3DS podría ser que hagan algún tipo de Ambassador Program de nuevo. Uh-huh. Entonces quizás anuncien eso, como diciendo los early adopters van a tener, no sé, capaz también juegos de Wii U disponibles digitalmente. Bueno, no todos andarían, pero juegos específicos o claro, de Wii U, o de Wii, o de GameCube, o de cualquier cosa, o de Game Boy Advance, de lo que sea, no importa. Disponibles en la plataforma de forma gratuita por ser early adopters. Creo que sería una forma muy inteligente de Nintendo de ganar un voto de confianza. Una adopción temprana que si ellos tienen fuertes números de ventas al principio, les serviría para que los developers se sientan más incentivados a laburar para esta plataforma. Nada, esto, como decía, es una idea que se me ocurre, que puede pasar solo porque hay un precedente, y que haya un precedente es como, si sos una empresa, mirás lo que hiciste y decís, che, capaz podemos hacer lo mismo. Sí, nada, puede funcionar. Pero bueno, o sea, y si eso pasa, implicaría que eventualmente va a bajar de precio, pero el precio de... Yo creo que el precio de apertura, dado que hubo varios años que bajaron los revenues de Nintendo y toda la bola, no sé si van a ir tanto a pérdida como han hecho otras veces. Me parece que van a querer mantenerlo más o menos. Creo que se había mencionado algo sobre el tema de el hipotético price point de la Switch. Y si no recuerdo mal, habían dicho que su idea no es venderla a pérdida. Lo que, bueno, quiere decir que evidentemente tienen una idea de cuál es el costo de la máquina y pues, va a estar por encima de ese costo de producción. Habrá que saber cuál es el costo de producción nomás. Producción y distribución, si no esa pérdida. Sí, es verdad, bueno. Producción y distribución. El próximo ítem que tengo yo se conecta un poco con los otros dos que tengo, así que leo todo junto y después charlamos al respecto y después lees los tuyos. Yo creo que la Switch va a vender moderadamente bien durante el primer año de vida de existencia de la plataforma, después del frenesí lógico de las primeras semanas con posible faltante de stock, porque ya conocemos a Nintendo. Muy probablemente, de hecho, tengo un poco de preocupación de que eso pueda llegar a impactar negativamente digamos, el crecimiento, si querés, dentro del año de la consola, en cuanto a lo que se refiere a install base y ventas. Porque si Nintendo hace la clásica de Nintendo de calcular por de menos la demanda y quedarse corto con la cantidad de unidades distribuidas, me parece que puede estar en un problema relativamente grave de generar una falsa escasez, pero sí el hecho de no poder abastecer la demanda que le puede surgir, creo yo, particularmente en los primeros 2 meses de la salida después de la consola. Como decíamos, necesitan números de venta altos, y si la demanda es más de lo que ellos dan, el número no va a ser tan alto como podría. Exacto. Y atado un poco a esto, creo que va a venir lo que es el soporte third party. Yo puse soporte third party limitado porque, digo, va a depender muchísimo de estos primeros 12/18 meses de ventas, de si el soporte, por lo menos del lado de Occidente, va a estar presente en la Switch. Yo creo que indistintamente de cómo le vaya puntualmente en ventas, creo que el soporte del lado de developers japoneses y de publishers japoneses va a estar en la Switch. Me parece que el soporte del lado de Occidente, de los desarrolladores occidentales, sacando por ahí los indies, que los indies es como, en cuanto a más plataformas estemos, mejor, en algunos casos, en otros no. Me parece que en lo que son los grandes publishers, ahí puede haber un poco de flaqueo a la hora de decir, no me cierra del todo sacar una versión de Switch de un juego si los números de venta no están por encima de X valor. Medio que... O sea, sí, obviamente los números de venta van a ser determinantes en un montón de cosas. Me parece que, atado a lo que voy a comentar ahora, quizás primero hay que descubrir cuál es el lugar que tiene la Switch en el mercado, ¿no? Sí. Pero yo creo que van a abrir un nuevo storefront. No creo que sea a través de todas sus consolas. Me parece que la Switch va a ser como la primera, y a partir de ahí va a ser el storefront de Nintendo. Como un App Store, digamos, de ellos, o como un Steam, o como un PlayStation Store. Sí. El store de Nintendo nuevo me parece que va a salir en la Switch, y va a ser un poco más moderno, más basado en los estándares que estamos acostumbrados de distribución digital. Uh-huh. No atado a la consola, idealmente, que es otro de los rumores que se está manejando, que parece relativamente verídico y todos queremos que pase, por favor. Sí. Y me parece que eso permitiría hacer que la plataforma sea un poco más abierta, que no sé si esperaría un nivel de apertura total. Pero los rumores y cosas ya anunciadas que implican que usa hardware de Tegra, y que eso se sabe, y que es parecido a un Nvidia Shield, que eso es lo que se rumorea, Es como que indicaría que el hardware podría ser programable por gente que ya... O sea, ya, relativamente similar a hardware que ya es usado hoy en dispositivos que existen. Entonces digo, podría ser alcanzable por gente común para programar juegos. No digo solo independientes, sino gente que está acostumbrada a hacer juegos de celulares y eso. Entonces puede haber un lugar para apps más tipo celular y puede haber un lugar para juegos. Obviamente a mí me interesan los juegos, pero digo, quizás si eso le sirve a Nintendo para vender la consola, quizás pongan énfasis en eso. Entonces imagino que va a haber como tanto apps y utilidades y juegos estilo Cut the Rope y boludeces como juegos más de consola. El tema va a ser que Nintendo va a tener que hacer un muy buen laburo de curación barra saber discriminar qué va de un lado, qué va del otro y apuntar a cada uno de los públicos que quiere. No sé si puedo garantizar que va a ser un muy buen laburo, pero sí puedo garantizar que va a ser curación porque es Nintendo y es purista y sobre todo Nintendo of America, onda hacha para todos. Sí. Pero nada, digo, me parece que hasta cierto punto la 3DS lo hace. La 3DS tiene utilidades, tiene aplicaciones y tiene juegos bastante pelotudos en su store. ¿Es verdad? Junto con juegos bastante grosos. Y cada uno tiene su lugar en el store. O sea, sí, es como que hay secciones de jueguitos más boludos, si querés. No sé. Y me parece que dentro de todo el discoverability del store de 3DS está bastante bien. Porque ellos mantienen una cantidad de juegos que van sacando de a poco. Recordemos que Nintendo son los que hicieron un límite de cuánto podías publicar por juego cuando salió la NES. Sí. Porque se dieron cuenta de que el crash de los juegos en el 83 era porque salía mucha mierda. O sea, ellos no van a permitir que esto pase. Y me parece que su propio store va a ser el primer paso en tratar de llegar a competir con las consolas modernas, aunque no en hardware, sí en negocio, si querés. Ok. Y me parece que eso va a permitir que los developers third party digan, no sé si me arriesgo a sacar en el coso, no sé, una versión de, por decir algo, un juego que se venga, cualquiera. Mass Effect Andromeda, ponele. Ponele. Pero sí te puedo sacar, si soy EA, un spin-off de algo más pseudo-mobile o más doble A, si querés. O un port de un juego viejo, ¿me entendés? En esta calidad de juego mobile o juego más para portátil, ¿no? Claro. Y de ahí testear las aguas y de ahí upgradear y decir, bueno, está bien, te hago un full-on juego zarpado. O sea, yo creo que Nintendo va a tener juegos zarpados y que los third parties van a empezar con juegos más como hoy hacen en 3DS. Tal vez ports de 3DS. Tipo, tranquilamente puedes ver un Monster Hunter ahí y vendés la consola para arriba, la tiras así y la gente la taja y te tira plata. Tipo, no tenés nada más que hacer que decir, Capcom, me haces un Monster Hunter. Nada más. Pero no. Sí. No sé, vamos a ver si pasa. Y por último, mi último punto de Nintendo es que para mí se viene el... También esto está atado directamente al tema de ventas y demás y de cómo va evolucionando el negocio y el mercado de la Switch, por supuesto. Uh-huh. Pero yo creo que potencialmente se perfila para ir desfasando lo que es la 3DS. Se viene el ocaso de la 3DS entre 2017 y 2018. Para mí podría seguir un camino similar al que está hoy en día circulando la Vita. Que es que básicamente Sony no habla directamente de la Vita, pero hay cosas que eventualmente salen para esa consola. Y no creo que Nintendo se atreva directamente a matarla, como sí hizo con la Wii U, que directamente dijo, bueno, ya está, se acabó la Wii U, no existió nunca más. Pero sí creo que progresivamente, y viendo cómo evoluciona más que nada el tema de la Switch, van a ir decidiendo cuál es la prioridad que le van a dedicar a la 3DS de acá a futuro. No sé si estoy de acuerdo en que entre el 2017 y 2018 va a morir. Creo que... No dije morir, dijo caso. O sea, bueno, va a tener cada vez menos relevancia. O casear, pero... se va a convertir en una abuela, ¿era? ¿Casa? pero... Eso es mamá, o casan. Ah, mamá era, bien. Pero le decían a veces a las abuelas. O basan, le dicen a las abuelas. O Watson, está bien. Bien, no importa. Aprendiendo japonés. Sí. Hoy no tuve mi clase, por eso no me acordaba. Bueno, me parece que decir que entre 2017 y 2018 es muy temprano. Me parece que lo que estás diciendo de a poco hablar menos y qué sé yo, puede ser que pase, pero de decir que está en el ocaso 2017 no lo veo, porque todavía hay algunos lanzamientos más o menos grandes que tienen que salir del el Monster Hunter, que es un RPG. Seguro van a salir mínimo 3 o 4 Yo-Kai Watch más, porque Japón y esas cosas que mueven consolas y que las mantienen relevantes, ¿no? Y no sé si no había alguno de Capcom así medio importante. Mira, yo lo que recuerdo ahora de haber leído el calendario hace poco, lo que hay confirmado para Wii U, para 3DS en Occidente, son dos o tres juegos que salen, como si te dijera, en el primer cuatrimestre del año que viene. Por supuesto que hay que ver cómo se va desarrollando el año, pero digo, los tres juegos más o menos que hay para 3DS salen en el primer cuatrimestre del año y después de ahí veremos qué sucede. Casualmente la Wii, la Switch estaría saliendo en marzo, o sea que sería como un lugar para parar la pelota de parte de Nintendo y decir, ok, bueno, después de que empecemos a vender esta consola, veamos qué hacemos y cómo se plantea el panorama de acá a futuro. Sí, digamos, los estudios de Nintendo deben estar enfocados en sacar juegos para eso, así que de Nintendo no creo que salgan por un rato de 3DS. Y nada, hay que ver. Pero yo digo, me parece que 2017 va a seguir siendo tan relevante como fue en 2016, que no es tanto, admito. Pero digo, va a seguir siendo una portátil viable, mientras que la Vita hoy, honestamente, es un juego una consola de jugar JRPGs y no mucho más. Sí, algún que otro no indie. Es una, sí, algún que otro indie, y la mayoría lo puedes jugar en Play 4 también o en PC. O en PC, tal cual. Pero digo, exclusivos que tiene son solo JRPGs. Y visual novels de super nicho. La 3DS también tiene muchísimos JRPGs y otras cosas, que son cada vez menos las otras cosas, admito también. Así que está por ahí, pero yo creo que este año no va a decaer todavía. Y vamos a ver cómo se desenvuelve. Bueno. Pero bueno. Bien, después de esto viene PC. ¿Pasamos a la PC? Sí. Bien. Yo puse un apartado de Valve. Ah, vos pusiste también al final. Sí, porque iba a listar varias cosas y dije, che, la mitad de estas cosas son de Valve, así que las voy a meter todas adentro de Valve y es más fácil. Sí. Vos tenés un listado también aparte de Oculus, así que yo por mi parte no puse un listado de Oculus, puse, digamos, algo sobre Oculus, pero lo metí dentro de PC porque me parecía que era, digamos, lógico hacerlo de esa forma. Yo lo puse. Lo puse aparte de lo de Oculus solo porque antes había mencionado lo de partnership con Microsoft, que tal vez tenga que ver, pero por ahora sí va en PC, así que no importa. Bueno, arrancamos por Valve. Yo puse que, listo, así rapidito todo. Valve va a continuar iterando sobre el Discovery Update que salió cerca de este fin de año. Creo que va a seguir laburando sobre eso para poder ir lustrando aún más y poder, digamos, hacerle el laburo, no el laburo, pero hacerle la experiencia más satisfactoria a la gente que quiere ir a comprar a través del storefront. Me parece que también en algún momento del año se va a desfasar completamente Steam Greenlight y se van a abrir definitivamente las floodgates y que entre toda la porquería que va a entrar. Creo que va a haber. Yo puse Steam Controller versión 2, pero en realidad lo que apunto es que creo que van a mostrar como si fuera la evolución del control y cómo la gente lo va a poder customizar y todo eso, que es una de las cosas que anunciaron. Más como el Elite Controller de. Claro, no tanto como el Elite Controller, pero sí creo que le van a dar como las piezas a la gente para poder empezar a customizar su control para la gente que por ahí no tiene la habilidad propia de hacerlo. Y esas cosas. Claro. O sea, técnicamente, o sea, vos decís, sin llegar a la calidad del Elite Controller, pero sí decís customizable de mínimo de encargo el que yo quiero, mínimo eso. Básicamente, sí. Ok. Sí, puede ser eso. No sé. Sí, y después otras dos cosas más. Posible Vive 2 con integración wireless, ese aparato que se vio cerca de fin de año que salió en China. Más nuevos touch controls. No sé si solamente sería una presentación de un prototipo o si podríamos estar hablando de que quizás fin de este año ya podría aparecer esto para pre-order para 2018. Y posible revitalización de SteamOS debido al punto que puse debajo de esto, que está fuera de las cosas de Valve, así que lo digo rapidísimo, que es Windows 3, Win32 versus UWP Round 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí se van a empezar a notar algunas diferencias un poco más claras entre lo que son aplicaciones Win32, que son el 90% de las aplicaciones que se corren en Windows, versus UWP, que es la forma exclusiva de la cual Microsoft quiere tratar las aplicaciones de ahora en adelante, con un ecosistema un poco más cerrado a través de la venta de las aplicaciones desde el Windows Store y demás. Que hay bastantes detractores de eso. Todavía no llegó a una escala suficiente como para decir, bueno, ok, hay dos bandos claramente enfrentados. Creo que eso potencialmente puede llegar a pasar este año, si Microsoft apunta a, digamos, querer controlar un poco más el mercado del gaming en PC a través del Windows Store y las UWP. Sí, UWP creo que era de Universal Windows Program o algo así. Platform. Platform, eso. Bien, que creo que lo que te permitía más que nada era que corra... cuando estás hablando de una aplicación, al menos, no corre necesariamente en los juegos. Todos los devices Windows. Claro, corre en tablets y en celulares. Exactamente. También, sí. Pero bueno. Bien. Yo por mi parte de Valve lo que puse fue que habría una beta para los nuevos controles, lo que fueran. Me parece que lo de controles customizables es interesante y lo vería posible. No, pero mínimo antes va a haber una beta por cómo fue el es lo muy primero. O sea, quizás... sea cerradísima la beta o lo que sea, pero espero empezar a escuchar sobre... Capaz desarrolladores, como decíamos, únicamente, una cosa así. Como decíamos, espero empezar a escuchar sobre los segundos controles, como decíamos, sean lo que fueren, de Steam este año, con, sí, betas cerradas y o abiertas. También espero una beta de los controles de Vive nuevos, que ya habíamos hablado en una noticia, que estaban experimentando con traqueo un poco más completo de la mano y eso. Sí. Una cosa medio pseudo guantosa y hay que ver qué onda. Así que espero este año una beta, no espero un pre-order todavía. Quizás un opt-in a la beta medio pago, medio loco, como que el Vive técnicamente creo que lo empezaron a vender como SDK al principio. ¿Sabes que no me acuerdo? Me parece que sí, pero no estoy seguro. La verdad no me acuerdo. Me parece que podías pagar acceso al SDK. Creo que sí. Como consumidor final. Que es distinto. O sea, tiene otras implicancias legales que decir soy un developer y no puedo hablar sobre esto. Es como, es un producto que te compras, pero es un SDK. Uh-huh. Me parece. Pero bueno, si lo venden va a ser más como esto es un SDK y el producto posta no creo que se muestre este año todavía. Me parece que va a ser más algo de si es del año siguiente, ponele. Y nada, me parece que van a haber bastantes anuncios sobre para dónde apunta el siguiente headset. Pero no va a haber nuevos SDKs del headset hasta el otro año también. Eso lo puse así porque, como hablaba antes cuando hablaba de PlayStation y de Microsoft, los developers tienen que saber uh-huh. hacia dónde va la cosa. Y Valve, puertas adentro, es una caja cerrada, pero le interesa que todo el mundo le apunte a su plataforma, entonces suele anunciar mucho cuando hace cosas que empujan la industria. Sí. Y me parece que mínimo... no sé, salir a mitad de año con specs nuevas y decir vamos a apuntar a esta resolución, vamos a tener estas features, qué sé yo, y permitir que los developers se acerquen a preguntar qué onda les va a dar más palanca, ¿no? Para que la gente pueda para que la gente sienta interés en volcarse hacia su plataforma, sí, en el futuro. No descartaría que de golpe y porrazo, de la nada, un día Valve salga y diga, che, bueno, dentro de 3 meses hay un Steam Dev Days nuevo donde vamos a hablar de un montón de cosas, como hizo básicamente sí. Este año, porque este año lo anunció medio así como de la nada, dijo, tipo, creo que a mitad de año, en noviembre vamos a hacer un Steam Dev Days, y es como, bueno, está bien, dale, copate. Sí, igualmente, espero algo similar de Oculus también, después lo hablamos. Pero bueno, En contrapartida, sí puse que me parece que GOG va a ganar más terreno para con los indies por su filosofía de DRM free. Y porque también es como que tiene mucha menos mierda en su store. Entonces es como un lugar donde te puedes destacar más fácil si tienes un buen producto. Me parece que está ganando terreno de a poco con cada sale que hacen y eso. Es como que más gente se está enterando de que existe. Y la verdad es que tiene buenos precios. Sí, además también aplican una curación bastante estricta e importante a la hora de admitir juegos en su store. Sí. De hecho, alguien me había contado que estuvo investigando cómo era y decía que los tipos como que lo juegan un rato tu juego. Ok. Y si no les gusta o si te ofrecen ayuda para mejorarlo, te dan sus críticas y medio como que ven si lo quieren o no. No me sorprende en absoluto. Sí, ¿qué te iba a decir? No sé si hay que pagar para submitirlo o algo, porque eso sale plata que alguien lo haga, pero seguramente. No sé, capaz que como que le picheas y si al chabón le interesa te llama y si no, no sé, ni idea. Pero cuestión que decía, para mí GOG va a ganar un poco más de lugar, ¿no? Como competencia de Steam y que posiblemente ya en GOG Galaxy tiene algunas cosas de esto, pero probablemente ponga más énfasis en los servicios necesarios para competir con Steam de forma más directa de multiplayer y todo eso, algo así como un Steamworks de GOG un poco más pesado, ¿no? Uh-huh. Y nada, yo creo que eso va a pasar con GOG. Pero bueno, ¿tenías algo más de PC o digo lo de Oculus? De PC tenía una sola cosa más, que es lo de Oculus, así que lo podemos adjuntar todo junto. Yo de Oculus tengo que Oculus va a apostar aún más fuerte a lo que son las exclusivas VR y va a obtener un contrato con uno de los tres grandes, con ya sea Activision, EA o Ubisoft, para hacer un AAA exclusivo de Oculus. Diría que 2K es otro grande, pero sí, 2K es verdad. O Cinemax, pero sí. Nada, sí, lo veo posible. Creo que Ubisoft, el Eagle Flight era medio exclusivo de Oculus, así que quizás ya tienen un pie adentro ahí para algo así. Creo que salió para Vive o va a salir para Vive, pero bueno, sí, tiene una exclusividad temporal por lo menos. No creo que hagan un exclusivo AAA. Digamos, exclusivo para siempre. Temporal, probablemente. Pero no tiene sentido a nivel negocio restringir el alcance de un AAA. Concuerdo, creo que le serviría mucho de este empujón a Oculus para promocionar, tipo, bueno, mira, somos los primeros que tienen un juego AAA con todas las letras en su plataforma, entre comillas. Ponele que pueden hacer exclusivo en Oculus, en PC y después también sale en PlayStation VR y hipotéticamente si Oculus se puede usar en la Scorpio, eventualmente en la Xbox. O sea, ahí ya estamos hablando de tres plataformas, ok, ya es otra cosa. Uh-huh. Es más como el contrato del Street Fighter V con PlayStation, ¿no? Claro. Es algo más abordable. Eso sí me parece viable, pero si decidimos solo en la PC, no la veo. Igual, ponele que se anuncia el partnership para hacer uno, pero no creo que se anuncie un juego ya, porque por un par de años no va a haber un install base como para gastar esa plata. Sí, así también. Que podría ser como, bueno, vamos a hacer uno y después hay que ver si se llega a hacer. El anuncio sí te lo creo. Sí, apunto más a un anuncio que a un decir, vamos a hacer un, por decirte algo, el GTA 7 va a salir en Oculus, no sé, por decir algo. Sí, pero sí, eso te creo un anuncio y te creo que se va a empezar las tratativas y hay que ver si se lleva a cabo según cómo va el negocio para adelante. Pero bueno. Tengo sueño y me quedan cosas. Todos los de Oculus. De Oculus. Bien. Espero presentaciones con muchos numeritos durante todo el año de Oculus. Creo que este año tuvo dos o tres presentaciones. Creo que ya entrando al segundo año de VR, si querés, va a haber bastante sobre la cantidad de ventas, las proyecciones y mucha información al nivel tratar de vender la idea de desarrollemos para VR que se viene, ¿no? Sí, por ahí sí estoy un poco más de acuerdo con eso. No sé qué tan de acuerdo estoy con el tema de números de ventas propiamente dicho, porque eso potencialmente puede ahuyentar gente que invierta y demás, siendo que si bien ellos ya saben que la, digamos, las proyecciones que habían estipulado en su momento no son las que habían dicho, y son bastante menores, me parece que dar el número crudo es como decir, bueno, opa, ok, esto es muy distinto. Sí, no espero que presenten el número crudo suelto, imagino que lo van a o contextualizar o disfrazar de tipo en el primer día, boludeces, tipo, claro, esas datos, sí, la típica cualquiera, pero, o sea, espero más números del estilo proyecciones, como decías. Quizás decir, bueno, tal, no sé, anunciar de si tal día van a hacer un price cut de ahí en adelante. Es como, bueno, nuestras proyecciones, claro, después de bajar el precio, indican tanto. Y entonces espero eso como para informar al mercado de para dónde creen que va a ir. Total, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Que de eso lo tengo abajo, anuncio sobre para dónde va el VR. Y ahí también le puse specs del siguiente headset, como había hablado del Vive también, para que los devs estén al tanto. Y espero el próximo SDK ya a fin de este año, porque Oculus estaba iterando mucho más rápido que Vive, por lo menos en cuanto a hacerlo disponible y visible al público, ¿no? Sí. Me parece que Vive es una, como decía antes, una caja más cerrada, y Oculus está apuntando mucho a que todo el mundo esté listo para desarrollarle juegos. Entonces es como que cada vez que sale un SDK lo ponen disponible. Entonces lo espero para finales de 2017 el SDK este, o último cuarto, digamos. Y el próximo headset probablemente para finales de 2018 o principio de 2019. Estoy hablando de la versión comercial. Probablemente en el medio haya algún otro SDK también. Claro, sí. Y después de eso le puse también que a partir de la mitad del año que viene espero bundles descontados con todo el Oculus, con los touches y eso. Sea una movida oficial o sea simplemente los que lo venden, los retailers, pero como que de a poco, ¿no? Porque para ese momento ya va a haber más y más PCs vía ready en el mercado más baratas. Ya con todos los anuncios que hemos visto de AMD, de estas placas de video que salen tan pocos, te dan vía ready y toda la bola, claro. Es como que van a estar mejor posicionados para eso. Lo habíamos hablado de esto cuando hablamos de cuánto salía tener un Oculus y toda la bola. El año que viene va a ser mucho más barato. Entonces tiene sentido que o hagan bundles PC más Oculus barato, o que porque hay más PCs disponibles quieran mover más unidades y digan, bueno, bajamos un poco el precio, vamos quizás un poquito más a pérdida o lo que sea y movemos unidades. Claro. Así que nada, eso es lo que espero de Oculus. Que creo que la mayoría se alinea con lo que vienen haciendo. Así que sí, imagino que le voy a pegar bastante. Sí, en líneas generales, digamos, yo por lo menos por así como closing comments, no tanto de la industria, sí de esta particular parte de VR, creo que VR para lo que fue el primer año fue un primer paso medio dubitativo debido a varios contratiempos que tuvieron puntualmente a la hora de distribución y demás, tanto HTC con el Vive como Oculus con el Rift. Hubo bocha de problemas. Recién, digamos, se normalizó la situación tanto de Vive un poco antes, creo que fue recién a los 2 meses después de haber estado oficialmente a la venta. Oculus le tomó un poco más de tiempo lograr entregarle los headsets a cada una de las personas que lo habían preordenado y demás. Y después de eso, es como que después de que se dejaron de cubrir esas noticias de los faltantes, de los pre-orders y qué sé yo, fue como que de repente hubo 3 o 4 meses que durante el año 2016 el VR medio que desapareció. Hasta que empezaron a salir los primeros juegos y se empezó a hablar de VR de vuelta y qué sé yo, y empezaron a aparecer, digamos, los primeros las primeras experiencias un poco más cerradas y un poco más condensadas, si querés. Y después, con la aparición del PlayStation VR, es como que repuntó un poco más. Creo que VR, en lo que tiene que elaborar en este 2017, es en intentar mantenerse relevante y mantenerse fresco en la mente de la gente y de los potenciales consumidores. Por supuesto que eso es un porcentaje. El otro porcentaje es la facilidad de acceso, que la facilidad de acceso únicamente la lográs bajando el precio o teniendo VR disponible en cuanto local entres. Sí. Y eso va a hacer que eventualmente la gente se empiece a acostumbrar a la idea del VR. Y cuando llegue eventualmente, sí, el recorte de precios en cada uno de los headsets, así le podés dar mayor facilidad de acceso a la gente. Ahí es como que la gente no va a, digamos, a dudar tanto a la hora de comprar un headset VR e incorporarlo dentro de sus hábitos, ya sea de videojuegos o de experiencias virtuales o de lo que sea. Sí, digamos, sobre lo de que el VR desapareció un par de meses del ojo público, si querés. Me parece que tiene que ver con cómo se dio todo de... Esto bastante viene del Kickstarter de Oculus, ¿no? O sea... Un poco, sí. La movida de tener el SDK antes para que se hagan juegos, para que cuando salga haya juegos, hizo que cuando salió el Oculus al público y cuando salió el Vive al público, había como 50 juegos VR más o menos disponibles, entre comillas, que salieron completos, sí. Si querés, día 1, ponele, sí. Y muchos en Early Access. Uh-huh. ¿Sí? Después, toda la gente que hizo esos juegos tuvo que seguramente arreglar un montón de bugs que encontró la gente cuando se hizo disponible al público. Tuvieron que también portear todo eso a PlayStation VR, porque muchos de esos juegos salieron en PlayStation VR también. Bien. Así que tiene sentido que haya habido como un silencio masivo de la gente que desarrollaba esos juegos y que no hubiera tantos anuncios sobre en qué trabajaban de ahí en adelante, porque estaban ocupados trabajando en soportar su producto en todas las plataformas, porque es la primera vez que tuvieron que sacar para tres plataformas algo de una. Sí, básicamente. Sí, sí. Fue una cosa medio rara. O sea, es una forma rara de salir. Normalmente sale una consola un año, otra consola otro año, tenés un año y medio para decir, bueno, empiezo el siguiente proyecto y voy porteando el otro y veo qué onda. Podés hacer anuncios, podés manejarlo mejor. Acá estuvieron todos seguros hasta las bolas. Es muy posible. Digo, no sé si realmente hubo un silencio de meses y que hay como unas lagunas, o si simplemente fue un lanzamiento que duró meses, ¿me entendés? Sí. Y de ahora en más... puede empezar a pasar un poco lo mismo que decía con la PlayStation, que entra al cuarto año. Bueno, el VR va a entrar en su segundo año y la gente que ya desarrolló un juego ya tiene experiencia de cómo hacerlo para las tres plataformas de una. Sí, total. Y como que hay un prospecto un poco más copado para eso. El adoption rate va a ir subiendo de a poquito. O sea, hay que ver cuánto lugar hay en el mercado, pero hay demanda, hay oferta y hay experiencia ahora. Entonces yo creo que va a mejorar eso en particular. Pero, como decíamos, hay que ver qué pasa con los precios, con las disponibilidades, etc. Iba a decir algo más, pero se me olvidó. Así que me parece que podemos cerrarlo ahí. Bueno, perfecto. Entonces cerramos nuestras predicciones del año 2017 en este acto muy solemne y que pasaremos a la próxima sección. Así lo anoté que en un documento aparte para tenerlo. Me parece una excelente idea. Así que nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos, finalmente, en el Special Move, en el final del programa, donde tenemos una recomendación cada uno. Nico, ¿qué es esto de Watch It Played? Bien, el otro día me llegaron juegos de mesa Yuppie, que me pedí de España. funny thing. Los españoles les pedís juegos en inglés y te mandan uno bien en inglés, que perfecto. Otro te lo mandan en español porque son los forros. Y otro que decía tener todos los lenguajes de Europa, se lo mandan solo en alemán. Así que hay que quejarse, yupi. pero bueno, nada, sabía que era una impresión alemana, pero decía que tener el manual en todos los idiomas y no era así. Así que voy a putear. Pero nos juntamos a jugar el otro día con algunos amigos al Descent Second Edition, un juego muy interesante, el cual aprendimos a jugar a medias porque somos medio imbéciles y en la mitad de ver cómo jugábamos y eso, Nikoko dijo, hay una app para esto que no sé qué, bajamos la app y la app no es que se juega distinto, pero como que hace el flujo de juego un poquito distinto que si jugás con personas, porque el juego, uno es el Overlord y los otros son héroes y como que tienen que entrar al calabozo del Overlord y atravesarlo, y la app hace las veces de Overlord y no está bueno como experiencia de aprendizaje. Algo que sí está bueno como experiencia de aprendizaje para juegos de mesa es el canal Watch It Played, que es un chabón que está haciendo esto desde hace mucho, mucho tiempo, antes de que salga el Seven Wonders, me decía Nikoko, así que tiempo atrás. Ah, mierda. Básicamente tiene videos de que se junta a jugar con gente y eso, que esos no los vi, pero tiene muchos videos de explicar cómo se juega un juego y medio como, no sé si son tanto reviews, son explicar cómo se juegan. Capaz tiene reviews también, solo vi un par de explicaciones yo. Pero lo explica muy bien, de forma muy clara y concisa. Te muestra el tablero, te muestra todas las piezas, te muestra cómo organizar el setup del juego, cómo se hace un turno, cómo se juega, qué tipo de cosas tenés que ir, variables tenés que ir manejando y traqueando. O sea, está muy bien pensado cómo el chabón lo hace y te cuenta consideraciones que por ahí en el momento de juego vos no te acordás y tenés que ir a ver el manual, ¿viste? Y te dice, bueno, en este juego en particular las reglas del combate están desparramadas por todo el juego, porque si vos querés el tipo atacar range no es lo mismo que atacar melee y están en páginas distintas, no sé qué, así claro. Que te voy a contar todo el combate ahora. Y el chabón va y te cuenta el combate, te dice esto es así, bla bla bla, y te lo cuenta todo bien. Y es como, bueno, veo esa parte del video y no necesito leer 70 partes del manual. Así que está bueno, muy recomendable para la gente que le gusta el juego de mesa. Y eso, Watch It Played en YouTube. Muy bien, yo por mi parte tengo un video que en realidad debería también recomendar el canal completo, porque es muy zarpado lo que hace esta hermosa gente, que de hecho ahora me doy cuenta que tengo que copiar el link bien, porque copié el link con tiempo y eso no va, pero bueno, fuera de ese detalle. El canal se llama Player Piano y son un director de, creo que es cine barra series, el chabón, digamos, que no toca el piano. Y la mina es una pianista súper conocida y recontra hiper zarpada de la vida, que se llama, espérate porque es un nombre ruso y esto se complica, Sonia Belousova. Esta flaca tiene 26 años y tiene la característica particular de que tiene oído absoluto. Y una de las cosas más zarpadas que hacen ellos es que cada tanto, como tienen un Patreon y la gente los va vaqueando por mes para poder hacer videos particulares con producción especial de un tema particular que la gente les va recomendando o que ellos eligen por voto popular. La particularidad que hacen es que en estos videos más cortos de 10-12 minutos, a veces la gente le manda fragmentos de canciones, puede ser de series, de películas, de videojuegos, etc. La mina muchas veces, o la gran mayoría de la música de videojuegos no la conoce, entonces la escucha por primera vez ahí en vivo y hace un arreglo de esa canción en el piano on the spot. Y es tipo, perfecto. Es increíble, porque tipo la mina la escucha una o dos veces, se da vuelta en el piano y empieza a tocar. Y es tipo, no puede ser, no podés tener la habilidad mental y absoluta de poder transformar lo que escuchaste hace 10 segundos en una música en piano. Y es tipo, y además, rusa de 26 años y está muy bien. Está muy bien, sí. Toca desde los 5 años, la mina es una enferma tocando el piano. Y es increíble lo bien que toca y decís, chabón, no puede ser. O sea, esto es mentira, pero no, es verdad. Así que diviértanse. Y para la gente que sabe tocar el piano más o menos, o para la gente que entiende de música, lo van a ver y van a querer llorar, porque van a decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, me quiero ir y poner un masquiosco y vender todo. Que usualmente pasa cuando uno ve a una persona muy talentosa. Así que eso. Piano Player, el canal de YouTube. Y si no, les voy a dejar el video puntualmente para que lo vean. No, Player Piano. No, Piano Player. Ahí está. Perfecto. Bien, yo lo veré a continuación porque nada, solo lo estuve chusmeando recién, pero no lo podía escuchar, así que... Sí, escucharlo es gran porcentaje de la experiencia. Sí. Bueno, si todos ustedes personas quieren suscribirse a nuestras cosas y seguirnos en el Ether Internetil, pueden hacerlo a través de iTunes si buscan Spreadshot News, o también en iVoox, que es ilatinabcortaox.com. Ahí nos pueden buscar como Spreadshot News también, y ahí directamente pueden streamearnos de la internet. También pueden ver de copiar nuestro feed de nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com/podcast. Copian esa URL en su RSS o gestor de podcast favorito y lo tendrán todos los días martes a las 0:30 horas para su deleite. En YouTube tenemos nuestra videomagia en youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde esta semana no hay un choto tampoco, porque nada, muchas celebraciones fin de año, átiles y esas cosas. Y tenemos que terminar de definir qué vamos a hacer con algunos cambios que queríamos hacer. Veremos qué pasa con eso. Y nada, también tenemos nuestro Twitter asociado, que es @GuybrushRule, que es donde recomendamos cada tanto juegos que están por debajo de los $20 para la PC, porque el valeroso pirata Guybrush Threepwood nos decía que nunca hay que gastar más de $20 en juegos de computadora. Que el otro día leí por ahí que técnicamente hoy son 36,50 y pico en por la inflación, sí, mundo. Es verdad. Tienen toda la razón del mundo, pero no importa. Pero $20. Así que nada, esos son los medios por los que pueden seguir lo que hacemos. Espero que hayan tenido el año más leve posible, porque fue una reverenda poronga. Sí. Y hoy alguien puso... que Derek puso algo sobre lo que más le gustó en el año, un chiste así sobre que era bisiesto y bla bla bla, y yo le dije, lo que a mí más me gustó del año fue cuando no hacía calor de mierda, cuando estaba jugando al básquet y cuando me fui a Japón. Todo el resto fue una poronga. Así que un año de mierda. Inclusive cuando fui a Japón hacía calor, así que esa parte ni siquiera estuvo buena, pero aguante Japón. Y nada, la verdad, un año de reverenda poronga, y esperemos que el 2017 venga con por lo menos algunas cosas cumplidas de nuestras predicciones, que son bastante optimistas, debería decir. Sí. No previmos muchas cosas feas, la verdad. Tal vez porque nos hinchamos las bolas de ellas, tal vez porque en general son todas sorpresas. Claro, sí. Aunque puede haber sorpresas malas. De hecho, vos tuviste una no del todo buena para algunas personas, que es el tema de los potenciales exclusivos de la PlayStation 4 Neo. Sí, pero se llama Pro igual, Neo ya no. Es verdad, cierto, sí. Pro, no importa, basta. Hace calor. Pero nada, qué sé yo, igual eso es para más adelante. Bueno, no sé, yo no tengo nada más que decir, así que feliz año para todos y tírense a un pozo. Para terminar con una nota de alegría, el 2016 de nuestro lado, no sé. Para iniciarla de su lado con el 2017, pum, para arriba. Sí, espero que lo hayan pasado bonito en fin de año. Como cierre de nuestro año y principio del año siguiente, gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias a Rorro por habernos mandado el mail, y a toda la gente que nos escucha y que no nos manda mails porque le da cosita o por lo que sea. El hecho simplemente de que nos escuchen y que haya alguien del otro lado, aunque sea una persona que nos esté escuchando, está bueno, y por lo menos sabemos que hay alguien al que le estamos hablando del otro lado. Si bien muchas veces nosotros decimos que el podcast primordialmente lo hacemos para charlar un rato entre nosotros y para compartir con la gente lo que más nos gusta hacer a nosotros, que es hablar de videojuegos además de jugarlos, y hablar de la industria. Muchas gracias a todos los que nos escucharon este año. Esperamos que nos sigan acompañando el año que viene. Y potencialmente con, no digo cambios, pero sí con, en lo que respecta a YouTube, probablemente haya alguna movida que involucre un poco más de calidad a la hora de publicar cosas. Y veremos también si eso termina volcándose de alguna forma en el audio del podcast. Sí, sí. Otra cosa que estamos tratando de hacer, que por ahora no hablamos mucho, pero por qué no anunciarlo ya que estamos, es migrar de a poco los podcasts a otra plataforma más gratuita y... Sí, donde no, no más, tengamos que pagar platita. Por ende, más feliz para nuestro bolsillo. Nada, hay alternativas, hay varias. Si ustedes tienen un podcast, tengan muy en cuenta la que tienen arreglada los chicos de Argentina Podcastera con Podbean, que vale mucho la pena. ¿Podbean era? Creo que sí, no recuerdo. No sé, pero hablen con los Argentina Podcasteros porque es muy buena. Nosotros, ahora no me acuerdo por qué descartamos esa, pero estamos viendo de migrar a archive.org, que creo que es la que usaban los chicos de Rayos, que tampoco me acuerdo ahora. Pero archive.org es gratis, estamos subiendo los capítulos viejos ahí de a poco. Nuestro RSS solo tiene los últimos 10 capítulos, por alguna razón pelotuda que nunca supe discernir. Así que si quieren escuchar los viejos, podríamos poner el link a la colección ya y que la gente sepa que puede bajarlos de ahí. Sí, no los la estamos tengo ahora a mano de memoria, pero bueno. No, pero después la pegamos. Los estamos subiendo de a poco. Los primeros tienen toda la descripción y toda la transcripción de absolutamente todo. Eventualmente dije, esto me va a llevar 7000 años y 7000 años de pagar el hosting sale mucha plata. Así que voy a empezar a solo subir el capítulo y poner episodio tanto y los tags. Así que por lo menos siguen tagueados. Si quieren buscar de qué hablamos en cada capítulo, están bien cada uno de los temas. Eso sigue ahí. Pero bueno, la cuestión es que una vez que hayamos subido eso ahí, vamos a ver si también migramos de WordPress a algo más simple. Así que el sitio se va a convertir en algo mucho más como post del capítulo y no tantas cosas en pantalla. Más simple, más como si fuera un Tumblr o algo así. Tipo, lo colgamos ahí y listo. Y a la mierda. Lo importante es el contenido, no el contenedor. Y vamos a enfocarnos en eso. Así que... Eso. Todo toma tiempo, somos dos. Esto es algo que estamos tratando de hacer de a poco. Si se les ocurren sugerencias, se aceptan. Por supuesto. Y hay gente que hace rato me venía preguntando sobre dónde podía bajar los viejos, qué sé yo. Aparte del sitio, si se podía de alguna forma. Y nada, está bueno Archive porque te deja bajar a través de un torrent y eso... Y es bastante copado eso. Así que nada, pondremos el link a la colección ya que estamos. Y feliz año. Sí, nos vemos próximamente.